En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, feliz 2017, feliz año nuevo a todos, bienvenidos a este primer Elche en punta del nuevo año, ojalá que os traiga pues todo lo mejor, mucha salud, trabajo, amor, felicidad y que se cumplan todos tus deseos. Y a nivel deportivo, ojalá que nuestros deportistas, nuestros equipos, nuestros clubes en definitiva puedan conseguir sus objetivos. Te saludamos como siempre y ya son 26 añitos, vamos para 27, desde Teleelch en Radio Marca. Esto es el 101.4 a través de la radio convencional. Recuerda, también nos puedes ver y escuchar en Teleelch y por supuesto también sintonizarnos desde nuestro portal multimedia, desde nuestra web teleelch.es. Buenas tardes. El Elche realiza esta tarde a las 6 el primer entrenamiento de 2017 en el Martínez Valero y lo hará a puerta cerrada. Los blanquiverdes arrancan el nuevo año contra un Cádiz crecido que lo ganó todo en diciembre de 2016, 3 victorias consecutivas y es cuarto clasificado con 30 puntos, 4 más que los blanquiverdes. Los de Toril quieren aprobar por fin el examen de las 2 victorias consecutivas, algo que todavía no han hecho y que tienen de nuevo la 7ª oportunidad esta temporada tras su última victoria en Reus. En ese partido el domingo a las 6, Elche-Cádiz, podrían producirse varios debuts, el de Fabián Ruiz y el de Borja Valle, si es que el delantero del Depor finalmente viene. Hoy ha entrenado en Coruña. Hoy no va a llegar. Y es que la lesión del ex blanquiverde Carles Gil, que tiene un esguince de rodilla y estará mes y medio en el dique seco, de momento frena la salida del delantero berciano. Este Elche a día de hoy es más ofensivo que el del año pasado, que el de hace unas semanas. Se ha marchado un portero, Paul, y un defensa, Noblejas. De momento ha llegado un centrocampista ofensivo, Fabián, y podría llegar el delantero Borja Valle. Y de tener overbooking en el lateral izquierdo, a solo disponer de uno para el domingo, ya que no está Noblejas, se marchó. Edu Albácar está sancionado, le queda Urtziz Iriondo, que jugó sus primeros minutos en Reus y que podría ser por primera vez en Liga titular el domingo frente al Cádiz. Bueno, pues vamos a valorar este arranque de enero, este arranque de 2017 muy exigente contra 4 equipos este mes de enero aspirantes al ascenso. Los 2 últimos partidos de la primera vuelta, Cádiz y Oviedo, y los 2 primeros de la segunda vuelta, Rayo Vallecano y Girona, todos ellos, insisto, aspirantes a estar el año que viene, mejor dicho, este año 2017 en Primera División. Hoy lo vamos a analizar todo, como siempre, como cada lunes, en Tertulia. Muy buenas tardes. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. The Game Factory, salón de juego, apuestas deportivas, coctelería, todo lo que te puedas imaginar en The Game Factory. Muy pronto, inauguración. The Game Factory.

lo tenía cerrado con el futbolista y ahora habrá que esperar las próximas 24-48 horas para ver qué sucede con Borja Valle. Como digo, de momento entra en la convocatoria del partido de Copa que el Depor va a jugar frente al Alavés, donde bueno, pues su técnico suele echar mano de los jugadores menos habituales. Recordemos que se han marchado Paul y Noblejas, que ha venido, se ha marchado un portero y un defensa. De momento ha venido un centrocampista de corte ofensivo. El otro era Borja Valle, un delantero. Veremos si finalmente viene. Recordemos que hay lesionados que no van a poder estar en toda la temporada, como Matilla y Mandy, por eso el fichaje de Fabián. Pedro, que no va a estar, yo creo que hasta primeros de febrero. Eldin Hadjić, pues vamos a ver, en teoría ya empezaría o debería empezar a estar ya para poder contar para Toril, pero viendo su rosario de pequeñas lesiones, pues uno no acaba de confiar de que pueda ser así. Ojalá que sea por fin ya el año de Eldin y que el Elche pueda disponer de un buen futbolista, porque lleva un año desde que llegó que prácticamente no ha podido rendir. Salidas todavía se podría dar alguna, no olvidemos el tema Lolo, aunque con la salida de Noblejas y de Paul pues quizás no sea tan urgente, pero si quieres liberar masa salarial evidentemente pues necesitas la salida de Paul. No es descartable incluso la de Hugo Fraile, que al que aquí el director deportivo, el Chútil Molina, le pidió públicamente más compromiso para intentar, bueno, pues dar un rendimiento acorde a su supuesta categoría. En fin, a partir de esta tarde, vuelta a los entrenamientos para ver este nuevo Elche, entre comillas, que no ha cambiado mucho, pero que tiene todo el mes de enero para intentar reforzarse más. Si es que la Liga abre la mano de nuevo, como ya ha hecho con la posibilidad de un delantero, o se libera masa salarial. Ahora mismo el Elche tiene 23 fichas profesionales, más 3 jugadores del primer equipo con ficha del filial, como son Germán, Luis Pérez y Liberto. Es decir, que ahora mismo tendría todavía fichas libres para poder firmar, pero todo dependerá del sí de la Liga. Hoy es lunes, vamos a estrenar la primera tertulia de este 2017. Nos acompañan, pues como siempre, nuestros contertulios habituales, que saludamos ya. Paco García, exjugador del Elche Club de Fútbol. Feliz año, buenas tardes. ¿Ha empezado bien el año? Bueno, sí, va un poco acatarrado, ¿no? Yo creo que es lo típico en estas fechas, pero bien. Hace frío. David Aranda, buenas tardes. Feliz Hola, año. Buenas tardes, igualmente, Paco. ¿Bien el año? Bien, con las pilas cargadas, ¿no? A tope. Por lo menos vamos a empezar bien. Muy bien. Y Mario Yaquet, también es jugador del Elche Club de Fútbol. Feliz año, buenas tardes, Mario. Feliz año a todos los oyentes, Paco. ¿También has empezado bien? Sí, muy bien. Hoy empiezo vacaciones, además. Así que todo es fenomenal. Perfecto de salud, con las niñas también de vacaciones. Así que deseando disfrutarlas. Disfrutar de la familia, de las niñas. Disfrutar de la salud, que es nuestro bien más preciado, nuestro principal tesoro. Y a partir de la salud, pues ya los sueños que cada uno se quiera y las metas que cada uno se quiera poner. Bueno, ¿qué os parece, por empezar, lo que ha llegado el chaval Fabián Ruiz, jugador cedido del Betis, lo que puede llegar, que de momento se ha torcido un poco, Borja Valle, los que se han marchado, el guardameta Paul, Noblejas, que pidió la carta de libertad porque quiere jugar más? De momento eso es lo que sabemos. ¿Qué os parece? ¿Es bueno? ¿Potencia al Elche? Lo digo porque el mercado de invierno normalmente es muy difícil acertar. De hecho, si repasamos la hemeroteca, pues solamente el año pasado en el mercado de invierno recuerdo que vinieron 5. Se le dio de alta a Alex Felipe, que ya era jugador de la primera plantilla, pero se le dio, es como un refuerzo, y el chaval apenas jugó. Eldin Hadjić, Hugo Fraile, que son los dos únicos que aguantan de esos 5 que llegaron. Franco Cristaldo, y el otro te lo voy a decir enseguida porque lo tengo que apuntar, ya no me llega a la memoria para tanto. Pero lo digo porque de los 5 que llegaron, el otro era Noblejas. Los fichajes del año pasado, Cristaldo, Hugo Fraile, Eldin Hadjić, Alex Felipe y Javier Noblejas. Solo quedan 2, Hugo Fraile y Hadjić, que en teoría deberían ser o deberían haber sido muy importantes y por desgracia por lesiones no lo han sido. Y en el mercado de invierno se suele acertar bien poco. Es muy difícil, pues porque ya se sabe, los buenos están jugando, los que no están jugando, pues o les falta ritmo, o les falta compromiso, o les falta qué sé yo. ¿Pensáis que con lo que ha llegado y lo que puede llegar se va a mejorar el nivel o es muy complicado? Adelante, el que quiera. A ver, pues, hombre, lo que comentas de que es difícil acertar, me traslado 20 años atrás y yo llegué en un mercado de invierno. Bueno, tú fuiste una excepción, Mario. Con Enrique Usar, que estábamos los dos, que para hacer la foto había que hacer ahí malabares, para estar a la misma altura que él. Pero bueno, bien es cierto que tal y como está ahora, que se abren las posibilidades, ha cambiado mucho el fútbol y sí, hay jugadores que, dadas las condiciones también que tiene el Elche a día de hoy, pues no es fácil porque tiene que pelear con otra gente o otros jugadores que buscan pues, más posibilidades económicas o lo que sea, y el Elche pues, ha estado unas últimas temporadas un poco convulsadas en ese sentido. Pero bueno, yo creo que jugadores de primera división que puedan venir cedidos, aunque sean jóvenes, yo pensaba que Borja Valle ya estaba hecho, pero ahora ha habido este pequeño lapsus. Pero por el chaval joven, alto, aunque como bien decís todavía está por formar y demás, pero oye, si está en una plantilla de primera división, ha entrado, ha sido convocado, ha tenido minutos, pues quizá va a sumar bastante por el hecho de lo que siempre busca el entrenador, el tener más alternativas. Piensas que puede jugar arriba, puede jugar media punta, puede jugar en banda, lo que venga. Piensas a lo mejor también va a tapar a los que hay, o el mismo Liberto, que tiene opciones y a lo mejor ahora ve tapado un poquito su progresión. Pues yo pienso que siempre viene bien para que el míster pues tenga más donde elegir y los mismos jugadores que están pues den ese paso también para crecer, para mejorar y todo eso va a ser siempre en beneficio del equipo. Marcha, pues hombre, el tema de Nobleja sí que me ha sorprendido porque para mí era bastante válido, lo que pasa es que pues, no estaba teniendo los minutos que a lo mejor todo el mundo pensaba o él mismo desearía. Entonces, pues por ese lado sí que se debilita un poquito el equipo, pero bueno, esperemos que con lo que haya sirva para poder crecer un poquito más y plantar cara esta semana a este partido que es bastante complicado. ¿Se debilita o se potencia, David? Bueno, primero creo que cuando tú buscas algo en el mercado de invierno es como el estudiante que deja al final las recuperaciones en septiembre, ¿no? Es algo que no has hecho bien cuando tienes que hacerlo o evidencias una falta de competitividad o de equilibrio en la plantilla, ¿no? Buscar en el mercado de invierno, volvemos a lo de antes, es el estudiante que busca en el mes de septiembre recuperar lo que le ha caído durante el año. Bajas, me sorprende mucho Nobleja, ¿no? Incluso hasta me chirría, ¿no? Un jugador que había cierta polémica en verano porque habían clubes interesados, incluso dispuesto a dejar algo de dinero en el club y que ahora se vaya libre. Y más teniendo Iriondo, ¿no? Que Iriondo es un jugador que no cuenta prácticamente nada, por no decir que ni existe para el míster, dejarlo como recambio, no sé, lo veo muy debilitada esa zona. Pero bueno, entiendo que el chico quiera jugar, que quiera seguir formándose, que quiera estar a un nivel competitivo, eso dice mucho de él, sobre todo de que lucha por esta profesión, ¿no? Y que está entregado. Pero de cara al club creo que es un error. Pero bueno, ellos sabrán mejor que nadie, incluso a lo mejor hasta el tema del vestuario y demás, cómo se puede encauzar con un jugador que está de gusto. El tema de Paul es algo creo que lógico y creo que bueno para las dos partes, tanto para el club como para el propio chaval. Y luego el tema de Altars, me habían hablado muy bien de Valle, de un jugador muy joven, comprometido, incluso con muchísima hambre de querer hacerlo bien y de triunfar. Fabián realmente buscado y no hay nada fiable que me hayan comentado sobre él, ni bueno ni malo. Pero bueno, a ver si tras este traspiés creo que sería válido, sobre todo para hacer más competición arriba. Con Eldin yo prácticamente ni cuento, porque lleva aquí año y medio y ni está ni se le espera, como se suele decir. Liberto creo que al final se está haciendo un nombre, sobre todo de cara a la grada, y creo que hacia los resultados que está consiguiendo, ¿no? Y creo que le va a venir bien. Y luego para arriba, para el tema de Guillermo y demás, porque creo que Nino es un fijo, creo que puede suponer Valle una segunda opción, ¿no? De que aquí no se duerma nadie, que hay gente detrás. Prácticamente hasta hace unas semanas no había nada. Era Nino, Guillermo y luego los mediapuntas y poquita cosa más. Se suma algo más, pero bueno, ahora es el momento de dar el paso adelante y de realmente demostrar lo que quieren estar arriba. Pero tema de plantilla, al final, si se confirma lo de Valle, creo que Fabián refuerza el mediocampo que tanto había comentado mi amigo Paco. Y luego arriba sumas algo más. No sabemos cómo reaccionará el chico, si al final se hace. Pero bueno, yo por el informe que manda y demás, por lo menos sumas algo más. Un apunte, Borja Valle no es tan jovencito, tiene 24 años ya. 24 años, yo entiendo... Comparamos con Nino y es un niño, ¿eh? Hombre, claro, pero yo entiendo jovencito a Liberto, que tiene 20 años, pero con 24 años hay jugadores ya que tienen, sí, pero que está los tienen en la edad pelados de jugar. De, ¿eh? O demostrarlo todo, sí, sí, sí, o sí, desaparecer de, del mundo del fútbol, ¿no? No, a ver, su gran campaña en el Oviedo el año pasado le ha hecho el fichar por el Deportivo La Coruña. Lo que pasa es que primera es primera y ahí ya no es tan fácil meter la cabeza. Y que el chico esté dispuesto a bajar de categoría, de jugar en primera a jugar en segunda para conseguir minutos y volver a demostrar, al final me dice mucho. Lo fácil es yo me mantengo aquí, intento luchar por un puesto y al final lo conseguiré o no. Tenemos el caso de Cheita, que Cheita no se quería mover de su casa porque era su sueño y demás, y al final el chico ha tenido suerte. Es una excepción que tras un año en el dique seco al final triunfe y al final dice que quiere luchar y competir, ¿no? Y volvemos a lo de Noblejas, igual que lo veo bien por su parte de buscar minutos, me parece muy bien por el chico que busque algo, ¿no? Está en una edad de o todo o nada. Está claro. Tiene que jugar. Borja Valle, que fue compañero de Hervías el año pasado en el Oviedo. Paco, ¿a ti te parece que se potencia o se debilita o no se sabe todavía? No, lo que está claro es que refuerzo yo creo que la plantilla necesita, ¿no? Hemos hablado aquí durante esta primera parte de la Liga de posiciones en las que hemos visto debilitado al Elche, ¿no? Yo creo que el tema de Borja Valle, si se hace al final, yo creo que es un acierto. Porque hablamos de un futbolista que si en primera prácticamente no ha jugado, pero en segunda división y segunda B, pues se lo ha recorrido, ¿no? Y hemos visto ahí el resultado que ha dado, sobre todo en el año del Oviedo. Encima compañero de Hervías, que ya se conocen, y yo creo que habrá sido un punto importante para que se decida, o parece que dé el paso de venir aquí. Luego ya, con el tema de Fabián, yo es que será buen futbolista, pero yo parto de la base que a mí esa política no me gusta, es decir, traer un chaval joven para formarlo para otro equipo, hazlo aquí en casa. Es decir, a mí, yo parto de esa premisa, es decir, un chaval joven, sí que está en primera, pero en segunda división casi no lo ha tocado. Entonces son, como digamos, experimentos a ver qué tal, y seguramente el chaval tendrá calidad. Pero no comparto esa situación, porque yo parto de la base de que el Elche, teniendo futbolistas veteranos como tiene, tiene que tirar de abajo. Ahora que me dices, ¿abajo hay o no hay? Yo, para traer un futbolista de 19, 20 años para curtirlo aquí, prefiero tirar de abajo, en el caso de Fabián. Pero, vuelvo a decir, será un futbolista interesante, pero lo vas a formar para otro equipo, para traerlo medio año. Entonces yo esos tipos de fichajes no los comparto. ¿Pero se puede permitir el Elche otros fichajes? ¿O se puede permitir el Elche subir a un chaval de la cantera para formarlo? Sí, pero es que Toril lo necesita ya. Quiero decir, sin Mandy, sin Matilla, no confía en Lolo. Toril necesita... Es que ahí quiero llegarte, Paco. Claro. Es que ahí tienes a un Lolo. Quiero decir que yo puedo entender que a un entrenador pues le gusten otros futbolistas o no. Pero yo creo que Lolo ha demostrado aquí el tiempo que ha estado, una jerarquía, un peso específico en el Elche. Y ahí es donde entramos muchas veces en las discrepancias de entrenador, cuerpo directivo y directiva. Yo creo que son futbolistas a tener muy en cuenta... Aunque un entrenador diga que no, es decir, al entrenador se le permiten ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que Lolo, dentro de esta plantilla, aporta mucho. A la que no lo quiera poner, ya es una cuestión del entrenador. Pero yo vuelvo a repetir, para lo que ahora mismo el Elche necesita en segunda división, experiencia la tiene. Traer futbolistas, por eso te pongo el caso de Borja Valle, me parece acertadísimo. Ya, entrar en el de Fabián, vuelvo a decir, será buen futbolista, pero esa política no la comparto porque prefiero... subir al chico de medio campo del filial que ha demostrado una pretemporada buena y jugártela, y más con las necesidades económicas que también tiene el Elche. Es decir, yo creo que es un momento importante para poder tirar de esa cantera. Y ahora, si me dices, si no, es que a lo mejor abajo no hay nada, pues entonces algo se está haciendo mal. Porque yo creo que al final el Elche debe de sobrevivir, sobre todo por la situación económica, de la formación. Y la formación yo creo que es importante para un club como el Elche. Y lo tiene, es decir, una parte creo que la tiene, es decir, la veteranía la tiene. Ahora tienes que traer a esa gente joven. Ah, si tienes que buscarla afuera, hay algo que no se está haciendo bien. De todas formas, el hándicap, y yo te doy toda la razón en que hay que buscar las piezas en la cantera, es que tienes dos categorías de por medio. Lo ideal sería que el Elche ilícita no estuviera en segunda B, pero claro, estás en tercera. Es difícil... que cualquier jugador o que dos o tres jugadores específicos que necesitas te sirvan para segunda división A, para un Elche que en teoría juega a aspirante a luchar por el ascenso. Ahí es donde me quiero referir. Tendría que destacar muchísimo ese jugador en tercera división para hacer un buen papel en segunda división. Yo te pongo un ejemplo, y lo tienes muy claro, lo tienes delante. Es decir, yo debuté en segunda división B saliendo de preferente. Pero que... tú eres una excepción, Paco. No, eso pasa cada 20 años. Nada, como, yo soy futbolista muy normal. Pero al final lo que hablamos sí, es decir, sí, te entiendo, te tienen que dar la confianza. Es decir, a mí me dieron la confianza y al final pues pude jugar. Ahora, si no me dan confianza, no puedo mostrar aquí ni en otro lado. Entonces, claro, yo entiendo que ahora mismo las necesidades de un entrenador, sobre todo, que es un entrenador que no es de aquí, es de fuera. Es decir, el entrenador está buscando también, digamos, su progresión, ¿no? Es decir, él se lo va a jugar con futbolistas, como digo yo, un poco más hechos que no. Pero claro, por eso te he dicho la primera frase mía, que de la parte de que la política que lleva el Elche no la comparto. Es decir, creo que una cosa está bien, la veteranía y tal, para esta segunda división. Pero ahora tienes que apoyarte en chavales jóvenes, y si los tienes que buscar fuera es que hay algo ahí no se está haciendo bien. Y te voy a decir, yo pasé de preferente a segunda división, vale, que no es segunda, pero de preferente a segunda división. Sí, hay mucha diferencia, es un doble salto de categoría. Y hay mucha diferencia, claro. Porque preferente, aquí sobre todo Mario y yo, a lo mejor sabemos lo que son esas categorías. Y al final, si no te dan la oportunidad, no puedes al final saber si de verdad te vale algún futbolista de abajo o no. Yo pienso que, a ver, lo que estás diciendo, pues, hombre, que no la comparta, está claro, pero que a día de hoy es evidente que con el equipo en segunda de B, cuando el filial estaba en segunda B, salieron jugadores para primera división. Y es un cambio, pues estaba José Ángel en el filial, estaba Cristian Herrera, y cuando estaba Escrivá en segunda, les dio esa oportunidad, el equipo bloques fuera ascendió, luego tuvieron su oportunidad en primera división, pero con el equipo en tercera división, tú ahora lo ves y dices tú que se están haciendo las cosas mal. Pues hombre, yo que he tenido la experiencia de tener grandísimos jugadores en categorías muy bajas, de cuestión de pisar la categoría cadete, sin más se van, pero volando al Levante, se van volando al Villarreal, se van volando al Valencia, y de un par de años aquí, pues se está teniendo una cierta pausa en ese sentido de que hay jugadores que se han podido quedar. Lo que pasa es que me viene a la cabeza un jugador que teníamos, que era Pablo, que se lesionó hace poco y que estuvo incluso en la selección y también tenía la opción de irse y se quedó, pues, pero bueno, ahora ha estado lesionado. Pero tú ves el filial, que está en tercera división, y bueno, hay buenos jugadores, está Kylian, está Caballero, está Javi Llor, que está teniendo sus minutos, Soricaba, que no juega o juega menos, está Darío Guti, que sale una lesión también, jugadores Soricaba, sí. Que los conoce Toril, que han hecho la pretemporada, pero ven que no tienen lo que se necesita en este momento, que es jugadores que den el salto. Que sí, que vamos a dar la confianza, pero realmente, ¿en quién? Liberto es alguien que sí, que ha salido, que ha ido a segunda vez, el equipo está, ha vuelto y tiene sus minutos. Pero pienso que el caso de Fabián pues puede ser una muy buena opción a día de hoy, que de aquí a un par de años hay jugadores con más posibilidades de subir al primer equipo. Gente como yo, que hemos salido, bueno, están juveniles, luego salí, pero volví a un equipo como es el Elche, pues yo siento mucho el Elche como si fuera yo de la cantera. Pues lo sería lo ideal, pero las urgencias a veces pasan factura. Yo, sin ver el rendimiento, porque no lo hemos visto todavía, de los que han llegado o puedan llegar, a mí me parece que, primero, es muy necesaria el reforzarse, viendo pues las lesiones y viendo algunos jugadores en los que estaba basado la plantilla al principio de temporada, llámese Hugo Fraile, llámese Eldin Hadji, ni han estado, ni por desgracia se les espera, por el tema de las lesiones. Es muy necesario. Ahora mismo, si se ha marchado un portero que no jugaba ni entraba en convocatorias, y se ha marchado un lateral, que me parece un buen lateral, pero que tampoco jugaba, y se ha traído un centrocampista que puede tener un papel importante, y si viene Borja Valle, a mí me parece que el equipo se ha reforzado de salida, porque adelante tú necesitas a alguien, y en el centrocampo, independientemente de si se queda Lolo o no, que para mí estoy totalmente de acuerdo contigo, jugador que fue clave el año pasado no puede haber sido tan malo este año, ¿no? Pero bueno, eso ya va en los gustos de los entrenadores. Me da la sensación de que se está reforzando el equipo. Otra cosa es que esos jugadores den buen rendimiento, porque ya hemos visto que los mercados invernales es difícil, o la historia nos dice que es bastante difícil acertar. Pero todavía creo que hay que poner énfasis en terminar de cerrar la plantilla. Porque en la banda derecha tú ahora mismo no tienes a nadie. Pedro está cao. Vale, volverá en un mes y pico. Hugo Fraile entra en las convocatorias pero no lo pone ni un minuto. Eso será por algo. El otro día tuvo que jugar a pierna cambiada Hervías con Liberto. Es decir, tú necesitas un hombre de banda, que podría ser Nauceta Alemán. Lo que pasa es que ya entramos en la discusión de cuánto tiempo hace falta para que se ponga en forma. Arriba, si viene Borja Valle, a mí me parece un acierto. ¿Necesitaría algún jugador más? Porque hemos dicho que el lateral izquierdo, yo creo que Noblejas ha pedido salir porque él quiere jugar y ve que nadie contaba con la vuelta y de cómo ha vuelto Edu Albacar, y yo creo que todos estamos convencidos de que Edu Albacar ahora mismo es titular en el equipo. ¿Que Iriondo puede ser un buen sustituto o no? No lo sabemos. No lo sabemos porque las pocas veces que lo ha puesto el míster ha sido de extremo y no sabemos. Pero bueno, a mí no me parece que se haya el equipo haya perdido potencial. Lo que me parece es que ha ganado si finalmente, insisto, viene Borja Valle. ¿Hay alguna otra posición que veáis que habría que reforzar sí o sí? ¿Pueda ser la banda? Para mí la banda. Para mí la banda derecha. ¿Vosotros veis alguna otra o esa? Es que, perdón. Es que al tener la duda de Valle, realmente no sabemos si el equipo sube o baja categoría. No es lo mismo teniendo ese mediapunta ofensivo, casi delantero, a no tenerlo. Al final las carencias del equipo cambian muchísimo. Sé que es hablar de ventajista o resultadista, pero realmente hasta que no esté cerrado, porque vamos a lo de antes, caso Fabián, es un experimento que, dada la trayectoria del entrenador y el poco currículum que tiene, no se la va a jugar con alguien de la casa, prefiere jugársela con alguien con un poquito más de peso, más nombre, aunque no tenga experiencia, pero al final siempre lo de fuera se valora más que lo de dentro, se le ve con otros ojos. Y las bandas, está claro que es un coladero, pero al final se han hecho parches ahí, bien o mal. Tienes un pedazo de jugador como Servías, que juegue incluso a pierna cambiada, te va a hacer un papel muy bueno. Pero lo más detonante para mí es arriba. Si Valle se hace oficial, creo que pese que la lateral izquierdo para mí se queda un poquito cojo, porque Iriondo para mí ni está ni se le espera. Pasa lo mismo que con Eldin, ¿no? Que al final es un jugador que durante 20 jornadas, si no estás por algo, es muy difícil que cambie. El tema de Lolo, para mí tiene muchísima calidad, pero ahí habría que ver muchos motivos el por qué no se juega. Pero al final está, pero no está tampoco. Y sí que es cierto que necesitas algo en el medio del campo y arriba. Al final es que el tema de Valle, si se hace, para mí creo que el equipo mejora un paso importante. Si no se hace, creo que el equipo se queda muy descolgado de lo que teníamos. ¿Algún...? Por el tema de Borja Valle, que yo, a ver, yo por lo que le he visto, sobre todo en la época del Oviedo, no es un punta a punta tampoco, es decir, este es un futbolista más extremo, es decir, este hace mucho la opción que hace Hervías, es decir, juega muchas veces a pierna cambiada, entonces tampoco es un punta como puede ser a lo mejor Nino, es decir. No, es un segundo delantero. Sí, pero, sí, por ejemplo, pero donde podría... más ha destacado ha sido de extremo, Paco. Yo los partidos que le he visto y cuando le sigo en el Oviedo, que a mí me gusta como futbolista, te digo, y creo que es un acierto si viniera. Estamos hablando también de hipótesis. Sí, sí, sí. Porque si no viene, entonces sí que estamos hablando de que estamos fastidiados. O sea, pero creo que por el tema de reforzar algún sitio más, es decir, creo que puede ser un futbolista que en ambas bandas puede jugar bien, incluso puede jugar en la derecha. ¿Qué ocurre? Que también lo puedes poner, como digo yo, como jugaba en la época Kiko Romina, lo puedes poner de falso 9, también ha actuado ahí y lo puede hacer bien. Pero bueno, yo creo que al final no es ese punta a punta, a lo mejor, que yo sí que creo que necesita el Elche. Ese punta un poco como de mantener el balón arriba, de un poco más futbolista más fuerte, ¿sabes? Que es un poco lo que pensábamos con Guillermo, pero Guillermo afortunadamente está abriendo puerta. Pero creo que todavía no es ese futbolista, a lo mejor, que en situaciones puede, digamos, controlar un balón arriba, aguantar que salga el equipo, a ver si ha cogido confianza y lo va a hacer. Pero bueno, yo creo que ahora es la oportunidad de poder reforzarse, y yo creo que aunque venga Valle, yo algún punta traería. Luego, en el tema de la banda izquierda, pues la verdad es que sorprende mucho lo de Noblejas. O sea, es decir, el chaval estará buscando su bienestar, pero bueno, sorprende que al principio de temporada estábamos hablando de que lo querían varios equipos y ahora sale con la carta de libertad. Pues algo ahí no me cuadra. Ya me está recordando esto, poniendo muchos kilómetros de por medio, el tema Guacaso, que decía, bueno, no puede ser esto que se ha ido de aquí. Entonces, no lo entiendo, porque sobre todo yo creo que el entrenador ha demostrado que con Iriondo no cuenta. Lo ha puesto, creo que un partido y medio y no lo ha visto, porque han estado tanto Albacar como Noblejas. Y yo creo que, bueno, que Albacar, por de momento, las lesiones le están respetando, pero bueno, estamos hablando de que es un... Porque la banda derecha, los laterales, sí que lo veo bastante, bastante bien. Compensado, tanto, sí. Tanto Correa como Luis Pérez. Y ya te lo voy a decir, yo, y sobre todo con el tema de Fabián, que hablamos que viene... es decir, que estamos hablando que es un futbolista mejor, un poco más centrocampista ofensivo, por lo que parece... Yo el tema de Lolo, insisto, no lo tocaría. El Elche ha lanzado campaña de abonos para la segunda vuelta del campeonato, e incluyendo el partido contra el Cádiz de este domingo. La novedad en esta nueva campaña es que existen dos modalidades para el abono: completo, con los 12 partidos que restan en casa, y la opción 5+1, que incluye 5 partidos a elegir y uno más adicional, a excepción de los partidos del club, si los hubiese, de los partidos que declare jornada económica. Los aficionados que saquen su abono antes del Elche Cádiz de este domingo se llevarán de regalo dos invitaciones para un partido de la segunda vuelta y el abono del Elche Club de Fútbol Sala. La venta de estos nuevos abonos se va a llevar a cabo en las oficinas del Martínez Valero, pues de lunes a viernes en horario comercial. La campaña finaliza el 27 de enero antes del Elche Girona. Los precios van de 50 a 285 euros en categoría adulta, entre 45 y 145 en especial y 25 y 115 euros en juvenil de 15 a 20 años, 20 y 50 en infantil de 7 a 14 años y de 12 en baby de 0 a 6 años. Así que ya está en marcha esa posibilidad para los que no habéis sacado el abono y queréis sacarlo en la segunda vuelta del campeonato. Nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero una última cuestión. Empieza un mes de enero muy exigente, con 4 candidatos al ascenso. El primero al Cádiz, que viene como una moto, viene de ganar todos los partidos del mes de diciembre, 3 victorias consecutivas. ¿Lo veis capaz por fin al Elche de enlazar por fin 2 victorias consecutivas, con lo que yo creo que sería dar ese salto de calidad, de convencerse, de decir, bueno, podemos estar arriba toda la temporada? ¿Cómo lo veis? Hombre, vienen en este caso de irse de vacaciones con un resultado importante, ¿no? Contra un Reus. Pero bueno, Paco, es que es lo que hablamos, no lo vamos a saber, porque llevamos todo el año igual, que te dan una de cal y otra de arena. Esperemos que ese partido les haya reforzado, y sobre todo tienen que pensar que quedan 2 partidos para la primera vuelta. Es decir, ellos tienen que pensar, como bien dicen, partido a partido. Pero desde aquí, que analizamos todo, es decir, quedan 2 partidos, es decir, tú ganando los 2 te metes en 32 puntos. El año pasado, pensando en playoff, porque yo soy optimista y quiero y deseo que el Elche esté en playoff, es decir, creo que fueron 64. Es decir, tendría que ganar los 2 para estar en esos números de playoff. Entonces, yo creo que tienen que pensar eso. Y yo creo que el Elche, sobre todo, contra equipos de arriba, anda al nivel. Siempre hemos tenido, igual que criticamos, que contra los de abajo siempre le sacamos las habas de abajo a alguno, contra la gente de arriba ha dado nivel. ¿Será capaz el equipo? A mí el calendario me gusta, sobre todo para demostrar y saber si realmente estás para jugar arriba con los mejores, ¿no? En un mes te vas a jugar el saber si tienes el nivel o no tienes el nivel, y de una vez por todas mentalizarnos o estar mitad de la tabla en tierra de nadie, o realmente poder luchar por algo bonito que todos queremos, ¿no? Por tanto, el calendario me gusta. Soy partidario de que me gusta jugar con los mejores, y ahora el mes de enero te lo exige. ¿Cómo lo ves, Mario? ¿Eres optimista? Sí, la pena es que no. Bueno, el otro equipo, el Cádiz, también venía de una gran racha, pero era importante, después de que el Elche diera una de cal y una de arena, como venimos diciendo, pues que después de esa gran victoria, como se consiguió en Reus, un campo complicado y las condiciones climatológicas, pues daba alas al equipo para poder afrontar este partido. Unas vacaciones por medio, gente profesional, y seguro que se han cuidado, han hecho los planes que seguramente tendrían físicos para esta semana afrontarla y entrenar a tope, para poder hacer valer el factor campo. Ellos tienen un colchón importante de cara al Elche, que no es que te diga que vengan a buscar el empate, pero dar el partido, pues igual se pueden acomodar a ese resultado y poder pues darlo todo para poder ganar el segundo partido consecutivo por fin en casa, bueno, en toda la temporada. Igual tenía que llegar 2017 para ganar 2 partidos seguidos. Vamos a verlo. El domingo a las 6. Esta tarde, primer entrenamiento del año para la plantilla del Elche. Será puerta cerrada en el Martínez Valero. Gracias a los 3. El lunes nos vemos y nos oímos. Gracias, Paco. Así hemos llegado al final de este primer Elche en punta del año. Mañana os espero, como siempre, a la misma hora. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.